Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su exnovia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Luis, me imagino que estará feliz porque Fito Páez agregó una función a los 30 años de su disco Giros. Ah, mira vos. ¿No? No sabía. Ha quedado claro que te encanta, me encanta. En este separador, cada vez que lo escuchamos, sabemos que eso queda claro. Así que, bueno, imaginamos que vas a estar allí. Tema cotidiano del Enredando las Mañanas y de cada uno de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos en nuestros propios medios es el del derrame de 1 millón de litros de solución cianurada sobre los ríos de San Juan por parte de la Barrick Gold, allí en el proyecto Veladero. Hay novedades todo el tiempo, ha habido muchas novedades en los últimos días que tienen que ver con, después de aquel primer informe de la OCE, de la Empresa Provincial de Aguas, que daba apenas una mínima contaminación de plomo y que podía, que depende de los parámetros que tomaras, si tomaras el parámetro de la Argentina no había contaminación, si tomabas el de la Organización Mundial de la Salud sí había contaminación, pero a la vez había que esperar un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que se conoció en los últimos días de la semana pasada y que sí da cuenta de presencia de muchos agentes químicos en el de muchos minerales en el agua y que finalmente estas ciudades alrededor de los ríos Hachal, Iglesia, entre otras, están con el agua contaminada. Y muchas veces hablamos del rol de los medios de comunicación, de los tradicionales, pero también hablamos de lo difícil que es en provincias que tienen una clara política a favor de la minería, tener desde los medios alternativos como una mirada diferente, ¿no? Y es el caso de la gente de FM Cosmos, por eso es que dijimos de charlar con algunos de los integrantes de la radio, y ya la tenemos en línea para lo que queda de programa, a Natalia Vargas. Natalia, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Esto es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Luis Angio. ¿Cómo va? Hola, buenos días a todos. Sí, la verdad buenos días. La verdad que sí, es bastante difícil. Además de ser una de las radios, creo que la única en San Juan que se preocupa de verdad por luchar por el medio ambiente, somos activistas. Nosotros, en la parte de la gente de la radio, estuvimos presos en el año 2014 por hacer una manifestación en la Fiesta del Sol, luego del accidente del gobernador José Luis Gioja. Así que por eso, sí, es muy difícil llegar a la información acá en San Juan. A ver, te quería aclarar esto hace un par de semanas atrás. No solamente le da poco, había un informe donde decía que no había nada de contaminación, o sea, cero, sí, cero, cero, cero, cero. Eso. Era vergonzante que la gente de la asamblea de Hachal decía, no, nos están tomando el pelo. Para colmo, no llegó de las manos de ningún funcionario. Gioja le entregó en mano el papel al párroco, que es Cámpora, que es muy amigo de Gioja, muy defensor de la minería, le entregó el papel a él y él se lo entregó a la gente de la asamblea. O sea que ni siquiera hubo algo como un gesto. Claro. Todavía la gente de Hacha le espera que vaya el gobernador, todavía espera que vayan los ministros. Uh-huh. Hay uno de los funcionarios que dijo, no, dice, si no me invita el intendente, a ver, si hay una situación de desastre, no hace falta que te inviten. No, claro, claro, claro. Claro. En el caso de Gioja, no solo que no ha ido a Hachal o a Iglesia, sino que además, claro, ahora no puede guardar silencio con el desastre consumado, y me pareció que sus declaraciones en contra del informe de la Universidad Nacional de Cuyo es un poco como intentar jugar con un clásico futbolero, ¿no? Es caprichoso. Mira, imagínate que en 12 años ya le sabemos el verso a Gioja de memoria. Cuando a él no le gusta algo, siempre le echa la culpa a Mendoza. Cuando no hay uvas, cuando no tenemos exportación, la culpa la tiene Mendoza. Cuando nosotros nos cae, no, la culpa la tiene Mendoza. Siempre le echa la culpa a la gente de Mendoza por las desgracias que él está facilitando. A ver, él debería, no sé si haber guardado silencio, pero sí mantenerse una forma neutral y haber hablado con la población en su momento. Nosotros sabemos que el domingo, bueno, supuestamente el domingo fue el derrame, pero no, fue el miércoles anterior a ese domingo el derrame. Gioja lo sabía desde un primer momento y mantuvo la negación hasta el lunes, martes de esa semana, después de la situación desastrosa que hubo. Uh-huh. Imagínate que el hombre nunca quiso dar la cara por el pueblo de Hachal. Gioja es hachallero, sí, para colmo, esto, claro, es un agravante. Claro, claro. Para colmo, él dice que se vaya a vivir los últimos años que le queden de vida a Hacha. Bueno, se va a llevar el botellón de agua, ¿no? Claramente. No, pero es que mira, la gente no está consumiendo agua, está consumiendo el agua que le lleva a la gente del país. Asociaciones, asambleas, gente solidaria, están mandando constantemente bidones de agua a esta gente que obviamente, a ver, sabemos. A ver, Gioja dijo algo interesante, dijo que esto del... todos estos materiales, toda esta sopa química, porque hay que decirlo así, sopa química. Esta sopa química viene desde siempre, desde los tiempos de no sé qué. El tema es que no es así. La Uncuyo, donde fue a tomar estas tomas de agua, ya lo había hecho hace 3 años atrás, también guiados por Saúl Ceballos, que es el querellante en esta situación, ¿bien? O sea que en ese tiempo salía lo que es el arsénico, ¿bien? Que es lo que viene natural, pero no salían los demás metales pesados. A ver, nombremos aluminio, bueno, plomo, como decís vos, mercurio, magnesio, o sea, son parte de las cosas que son graves y mortales. Uh-huh. Sí, que esto es lo que el gobierno de Gioja quiere estar escondiendo. Claro, claro. Estamos charlando con Natalia Vargas, ella es integrante de FM Cosmos de San Juan. Ella dice, la única radio de San Juan que está en contra de la minería a cielo abierto y que activa claramente desde la comunicación para intentar dar batalla en un terreno en el que las mineras han sabido darse cuenta a tiempo de que estaban cometiendo un error grave con los medios de comunicación, y entonces hace algunos años comenzaron a operar claramente en los medios, no solo con pauta publicitaria, sino con discurso sobre minería sustentable. Y en eso mucho ha tenido que ver un personaje del que casi no se habla. La minería en la Argentina tiene un Julio Humberto Grondona, que al que casi nadie conoce, salvo los que lo sufren, ¿no? En particular, que es Jorge Mayoral, que es hoy el secretario de Minería de la Nación, que asumió al frente de la minería argentina, primero como subsecretaría y después como secretaría, durante el kirchnerismo se le dio rango de secretaría, en el año 2002. Es decir, a él lo pone Duhalde y ha trascendido no solo el gobierno de Duhalde, sino todos los gobiernos del kirchnerismo, el de Néstor y los de Cristina. Habrá que ver si el de Scioli, sí. Interrumpo, es importante que nombres esto, el tema de lo que es Cristina Fernández de Kirchner, porque ella le abrió la puerta a Barrico. Recordemos la foto con Peter Munk. Acá en San Juan, te comento, hay muchos kirchneristas que dicen que no apoyan la minería y se niegan que su presidenta haya apoyado esta situación. Y nosotros decimos, a ver, hay fotos. hay fotos de ella. Además, ella vetó la ley de glaciares. Nosotros estamos todos esperanzados con esta ley y ella la vetó. Es más, después Sioja hizo su propia ley y obviamente de ahí es cuando nosotros tenemos destruidos glaciares completos. Acá en San Juan está todo dibujado. A ver, yo tengo gente que me ha dicho que está todo reventado, que está dibujado digitalmente. O sea, es totalmente grave, totalmente mentiroso. La minería acá no da nada. Este tema de los medios de comunicación, te voy a decir algo más. El diario de Cuyo parece el diario íntimo de José Luis Sioja. Uh-huh. Ahora todos los días está sacando una noticia en contra de Mendoza, pero obviamente, a ver, no se puede, como niños caprichosos, salir a pelear de esa manera. Acá la situación es grave. La gente necesita que se les dé agua segura. Y no existe esto, una respuesta, ni siquiera. Lo único que hizo Sioja salió a defender a Barrick. A ver, es el gobernador de San Juan, no el empleado preferido de la minera, ¿no? Pero claro, lo dejó demostrado que sí. Uh-huh. Sí, ustedes lo han escrachado como el empleado del mes, ¿no? El empleado del mes de la barra. Claro, la gente de Greenpeace que sacó esta foto de que era el empleado del mes, nosotros le hacemos otro tipo de imágenes todos los días del demonio, porque en realidad acá en San Juan a Sioja se lo ve como el gran demonio, que trajo la minería y la destrucción, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Ya desde la época en la que no era gobernador, pero era el informante de la comisión parlamentaria en la que se aprobó el código minero, ¿no? Desde los 90 que está haciendo lobby este hombre. Imagínate, nosotros antes de que él estuviera de gobernador teníamos al doctor Alfredo Abelín que hablaba del cianuro y hablaba de los glaciares, ¿no? Él era gobernador, en ese tiempo estaba Duhalde, se le puso a criticar a Abelín a Duhalde, Duhalde le corta todo lo que es el dinero a San Juan, y ahí es que Ana María López de Herrera, que es la secretaria general de UDAP en ese momento, va y hace todos los escraches que hace, le incendian la provincia prácticamente, fue un complot todo pergeniado por José Luis Sioja. Y a esta altura, hoy, Ana María López Herrera es la intendenta de uno de los departamentos más importantes de San Juan. Así que date cuenta que Sioja planeó un golpe de Estado en plena democracia, y acá lo tenemos, por eso decimos gobernador de facto. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué cuando lo charlamos esto mucho con los asambleístas de Hachal, hace poco fueron las PASO, por qué después arrasa en las elecciones? Porque mirá, a ver, vos vas acá a los barrios, te entregan colchones, te entregan mercadería, hay mucha gente que está infiltrada, a ver, en la misma asamblea, hay gente que es de la CAMPOR, que está recibiendo plata de la nación y estamos haciendo movimientos. O sea, siempre nosotros, como te decía, estamos solitos y a veces quedamos como locos, ¿viste? Cuando vos sabés cosas que pasan y te dicen, no, es así, y es muy demás que obvio. Hay mucha gente con muchos intereses económicos en esto, ¿sí? Y hay mucha gente que se está aprovechando de la desgracia ajena que es de la gente de Hacha. Uh-huh. También te digo, tengo una llamada grabada donde hay una persona que me cuenta que según sus contactos en hidráulica, el agua contaminada ya está en la ciudad de San Juan, ¿sí? Uh-huh. Ya la tenemos acá. Claro, claro. La tenemos metida. Solamente que obviamente no puedo decir que había aumentado de la persona, no me habilita a decirlo. Uh-huh. Hay mucho miedo también, ¿sí? Y con el tema de las PASO, hubo también muchas boletas que se perdieron, hubo muchas cosas de corrupción. Imagínate que Sioja, cuando violó la Constitución, la violó totalmente y a cara descubierta. ¿Crees que los puede afectar, que puede afectar al Frente para la Victoria en la elección nacional? Que no, lamentablemente no lo creo. Acá en San Juan no creo. Yo creo que va a ganar el candidato que es Sergio Uñac, que está escondido, no sale a decir nada. Entre los sindicatos, él dice que está preocupado por el tema del cianuro, pero no salió a decir nada en ningún lado. Él venía tomando la agenda de Sioja, pasa esto y pasa a estar escondido de nuevo. Pero yo creo que va a ganar, no sé si apabullantemente, pero yo creo que va a ganar porque, bueno, ese es el plan que existe. A ver, el segundo es Roberto Basualdo está con Massa, que también apoya la minería. Tenemos a Turcumán, que está con Macri, y también apoya la minería, o sea, no tenemos opción. Una pregunta, Natalia, Luis te saluda. Nada, sí, hola. Más o menos son en el partido, vamos a decir, lo que sería Hachal, más o menos sí. Son 22.000 personas de habitantes. Sí, alrededor de 22.000 personas. ¿Y cuántas están directamente o indirectamente involucradas con la actividad minera? No llegan a 1.000 personas, no llegan a 1.000 personas, no. Es mentira, todas las que dan como que más de 1.000 personas, como que es mucha gente la que trabaja, no, en realidad no. La gente siempre se ha basado en lo que es el agropecuario. Claro. Recordemos que con este tema del agua ya la producción se está muriendo acá en San Juan, se murió. Hemos tenido protestas de viñateros acá, es más, la cebolla, la hemos estado pagando 40 pesos el kilo porque la cebolla que venía de Hachal estaba contaminada. No la querían recibir en ningún lado. Uh-huh. Sí. Un desastre. Bueno, Natalia, te agradecemos, te proponemos seguir con el contacto entre la Red Nacional de Medios Alternativos y un medio como el de ustedes. Muchísimos de nuestros medios están en zonas afectadas por la minería o que están en lucha para evitar que la minería se instale, como la radio del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, o Radio Voces de La Rioja, solo por citar dos casos, pero todos los medios a lo largo y a lo ancho del país que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos tenemos la lucha antiminera como parte de nuestra agenda. Exactamente, en el top 3 de la agenda de los medios comunitarios alternativos y populares está la lucha antiminera, por lo menos en ese podio. Así que les proponemos profundizar este contacto, si a ustedes les parece, y seguir en ese contacto. ¿Mm? A su disposición, cuando ustedes lo crean necesario, acá estaremos nosotros y en pie de lucha, como siempre digo. Igualmente, te mandamos un abrazo. Adiós. Gracias, un abrazo a ustedes también. Gracias.